La iglesia primitiva estaba compuesta por dos grupos de personas. Por un lado, teníamos en su mayoría a los judíos, los cuales al aceptar a Jesús les traía cierto conflicto en su vida con respecto a las tradiciones. Y por otro lado, tenemos al grupo de los gentiles, los cuales también tenían conflictos, pues se les obligaba muchas veces a aceptar ciertas normas como la circuncisión. Amigo, la pregunta ahora es para ti y para mí. ¿El aceptar a Jesús trae conflictos para tu vida? Pues este es el tema que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Más una nueva edición de Código Abierto. Para nosotros es una alegría, no me canso de decírtelo, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Estamos estudiando una nueva lección, Salvación solo por la fe, el libro de Romanos, y para nosotros es una alegría compartir este estudio juntamente contigo. Queremos enviarte un saludo especial ahí donde tú estás, en todo Sudamérica, darte un abrazo cariñoso desde aquí, desde el CD Código Abierto, y decirte que seas bienvenido a nuestro programa. Queremos, como siempre, ahora es el momento de que tú vayas y busques la palabra de Dios, pues juntos la vamos a abrir y vamos a estudiar. El tema de hoy, el conflicto. Y para esto tenemos amigos invitados en nuestro set que nos ayudarán al desarrollo de la lección. Te los presento. A mi mano derecha tenemos aquí una alegría, Pastor David, tenerlo nuevamente. Gracias, Waldy. Quisiera mandar saludos, ¿no? Por a nuestros amigos quienes están también, pues, siguiéndonos en la internet, nuestros amigos del Perú, ¿no? Estos jóvenes del Ecuador, ¿no? A Santiago, que ahorita está trabajando en allá también. Excelente. De manera especial queremos enviar un saludo a todos los jóvenes de Perú. Usted me hace recuerdo porque siempre nos escribe en la página, en el YouTube, y son muchísimos los seguidores desde el Perú. Para todos ustedes, amigos, bienvenidos. Alex, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Muy feliz de estar aquí nuevamente con nuestros amigos, compartiendo y aprendiendo un poquito más de la Palabra de Dios. Y yo también quiero mandar un saludo especial a mi hermana, por favor, que está, pasó su cumpleaños aquí, dan un fuerte abrazo, que ella esté siempre, ¿no?, con nosotros. Y también quisiera mandar un saludo a todos los jóvenes de la iglesia de Río de Janeiro, que ahí tenemos bastantes jóvenes que nos siguen aquí viendo también el programa Código Abierto. Excelente. Y tenemos a alguien que está por primera vez en nuestro set, y para nosotros es una alegría. Mariana, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, es un placer el estar aquí con ustedes, compartiendo con amigos y hablando un poquito de la palabra de Dios, ¿no? Tal vez enviar saludos a La Paz, a mi familia que está allá, amigos que estamos allá en la iglesia, y uno muy especial hasta Argentina, a la provincia de Salta, y tengo una amiga, Eugenia, si está viendo allá en la iglesia, a todas las iglesias de Salta, que son muy lindas, un saludo desde acá. Muy bien. Estamos listos entonces para comenzar el estudio del día de hoy, la lección número 2. El tema ya es interesante, el título, el conflicto. No podemos iniciar sin pedir la dirección del Espíritu Santo, así que vamos a orar. Alex, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí, oremos. Santo Padre Celestial, te damos las gracias por las bendiciones de este día y porque hoy nos reunimos aquí para repasar más de tu palabra, aprender grandes lecciones y seguir creciendo, Padre, como hermanos aquí en la fe. Te rogamos para tu compañía en este lugar y que nos guíes. Por Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático preparado para esta lección junto con el pastor Adoniram. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. Permítame, queridos amigos, leer lo que dice el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Es nuestro conocimiento que la iglesia en sus comienzos estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que al aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres. Según parece, tenían razón. La cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. A su vez, el problema para muchos de ellos era si los gentiles tenían que hacerse judíos antes de que pudieran aceptar a Cristo. Recién más adelante, en el Concilio de Jerusalén, según capítulo 15 de Hechos, hubo una respuesta firme. Tomaron la decisión de no importunar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para aceptar a Jesús. No obstante, a pesar de esa decisión, algunos maestros continuaron asediando a las iglesias, insistiendo en que los gentiles convertidos a la fe estaban obligados a guardar esas normas y leyes, incluyendo la circuncisión. Por otro lado, quizás la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo sea el hecho de que era del Nuevo Testamento instaurado con la venida del Mesías, el Jesús de Nazaret. Solo mediante la expiación que él proveyó sus pecados, podrían ser perdonados. Pues, pero esto era lo que ansiaban los santos del Antiguo Testamento, las bendiciones de que era mesiánica y la promesa de la salvación. Pero había muchos que trababan poniendo leyes y reglamentos judíos. ¿Qué leyes, por ejemplo? La ley moral, ley ceremonial, ley civil, estatutos y juicios, leyes de salud, que en realidad la mayoría estaban interrelacionados. Y hay una, no hay ninguna superposición notable en ellos. Y a los antiguos no lo consideraban que estuviesen separadas unas de otras, ni que fueran distintas. Por ello es probable que los judíos hayan pensado en todas estas leyes mayormente como un paquete, ya que todos provenían de Dios. Debieron de haber hecho algunas distinciones mentales. Pero el problema central era que ciertos creyentes judíos de Judea, de la secta de los fariseos, lograron introducir un tema que pronto llevó a una controversia generalizada en la iglesia y causó consternación en los creyentes gentiles. Estos maestros afirmaban que para ser salvos había de estar circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Estos insistían que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas ni su tradición a los gentiles, el concilio mencionado quería asegurarse de que los gentiles no hicieran cosas que fueran ofensivas para los judíos que estaban unidos a ellos mediante Jesús. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta para que se abstuviesen de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales estrangulados y de sangre. No cabe duda de que la iglesia enfrentaba tiempos de controversias y de disensiones. Pero esto no es nada nuevo. Satanás siempre ha estado en guerra con la iglesia, incluso con los primeros días del cristianismo. Surgieron disensiones y controversias en las filas de los creyentes. Y hubo una controversia que, de no haber sido resuelta, podría haber destruido la iglesia en sus comienzos. Concluyendo, para ser un verdadero creyente, nuestra doctrina debe estar fundada en la Biblia. Ser auténticamente espiritual y éticamente sólida, por lo tanto, creíble. Adelante, Wally. Estamos de retorno, amigos, después de ese marco temático que ha preparado el pastor Adoniram para la lección del día de hoy. Recuerda, estamos en la lección número 2, el título El Conflicto, y estamos estudiando durante todo este trimestre Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Y bueno, te invito ahora a que vayas a buscar la palabra de Dios y juntos la vamos a abrir y vamos a estudiar justamente el libro de Romanos. Amigos, para empezar el tema, ya para hablar un poquito y para que se suelten, si están los nervios todavía por ahí, ¿qué es lo que más les gusta hacer? Como hobby, ¿no? Algo que siempre les ha gustado, que es escuchar música, salir a pasear, caminar, no sé. empiecen ustedes ahí. Vamos a empezar con Alex. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Alex? A mí lo que más me gusta hacer es salir a caminar al aire libre, respirar un poquito, aire fresco. Bueno, también lo que hago que a mí me gusta es enseñar. Enseñar bastante me gusta en la área de la vida, pero también en mis estudios, que es química, me encanta siempre enseñar. Excelente, un ingeniero químico tenemos acá. Ingeniero químico, ya recién titulado, graduado. Excelente, qué bueno. ¿Y Marianita? Bueno, a mí me gustan dos cosas. Uno, leer, me encanta leer. Y dos, caminar, pero caminar cuando está lloviendo. Interesante, me gusta, ¿no? Me gusta caminar cuando está lloviendo. Excelente, ¿te gusta que la lluvia te moje? Sí. O sí. Con paraguas, ¿eh? Una chamarra, una chaqueta y caminar, ¿no? Excelente. Aquí ella es abogada para nuestros amigos, así que obviamente le tiene que gustar leer, ¿no? Sí. Mucha lectura. ¿Y a usted, pastor, qué es lo que más le gusta hacer? Bueno, a ver, en los momentos en los cuales yo salgo para poder jugar, juego fútbol, futsal, estoy jugando con la raqueta, estos son los últimos días, no tanto, no sé tanto, pero estoy comenzando a aprender. Y, por supuesto, me gusta leer también. Excelente. Excelente, es bueno, ¿no? Tener algo que hacer en los momentos de ocio, entre comillas, y realmente es buenísimo esto. Pero yo les hago ahora otra pregunta, ¿no? ¿Será que el aceptar a Jesús, o en su vida, ¿no? Cuando aceptaron a Jesús, también hubo algún tipo de conflicto, algo que les gustaba hacer, que ahora han visto que ya no es tan bueno, ¿no? O algo que tienen que hacer, ¿no? Porque es bueno. ¿Les ha ocurrido algo así? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Alguna experiencia? Bueno, sí. En mi caso, cuando yo conocí la palabra, tenía más o menos 21 años. Estaba en la universidad. Y claro, me iba a fiestas, iba a reuniones con amigos. Y esa fue una de las cosas que cambié, ¿no? El ya no ir, ya no asistir, pese a que me gusta, ¿no? A mí me gusta la música. Y el conflicto estaba en que ya no escuchar cierto tipo de música, ya no ir a fiestas, a reuniones, ¿no? Eso costó un poquito. Y lo segundo, que la vestimenta, ¿no? El sábado, usar falda, estar un poquito formal, cuando yo no salía de jean o de pantalón, ¿no? Entonces eso fue dos cositas que chocaron un poquito cuando yo ingresé, ¿no?, a la iglesia. Muy bien, interesante. Bueno, cuando yo conocí la palabra de Dios y el mensaje adventista, un conflicto que yo tuve, ¿no?, una lucha personal, era el tema de mis amigos, ¿no? Porque en la gran mayoría de mis amigos eran pues de la iglesia. Entonces, las actividades que ellos hacían también no tenían nada que ver con la iglesia, ¿no? Y siempre, como yo mantenía el contacto con ellos, pues había esa puerta abierta para poder ir, ¿no? Y bueno, al final, ¿no?, era en cambiar de amigos, ¿no?, una opción, o la siguiente opción podría ser el de poder ser más claro con mis convicciones, ¿no?, y por supuesto saber decir no, y ese era mi problema, ¿no? No podía decir no a mis amigos, ¿verdad? Entonces yo tenía que cambiar ese aspecto de mi vida. Interesante, ¿no? Realmente un conflicto ahí. Y un conflicto que muchos de los jóvenes que nos están viendo y escuchando probablemente están teniendo, ¿no? Y en tu caso, Alex, ¿alguna experiencia? De mí desde siempre fue un conflicto el tema del sábado, ¿no? De que sabemos que nosotros lo apartamos como un día especial. Pero siempre los amigos, ¿no? A veces vamos ese día, todo el día vámonos de campo, vámonos a estudiar todo sábado, todo el día. Incluso desde pequeño, ¿no? Con mi primo que íbamos a la iglesia, ¿no? Antes, ¿no? Como era tan inmaduro, salíamos de la iglesia y queríamos ir a, como éramos casi la misma edad, a jugar, a hacer algo, no, pero era sábado. Fue un conflicto, pero con el tiempo uno aprende, ¿no?, a tener diferentes gustos, a tener nuestros tiempos, nuestras prioridades, ¿no? Y así fue como pasé. Interesante, ¿no? Podemos ver que en cada época había cierto tipo de conflictos, ¿no? Y justamente en la iglesia primitiva, como decíamos al inicio, había dos grupos de personas que tenían sus conflictos, ¿no? Por un lado, para los judíos era difícil todavía dejar a un lado todo lo que tenían, ¿no?, sus tradiciones, y aceptar ahora que la salvación es solo por la fe. Complicado para ellos, porque querían seguir haciendo las cosas que siempre habían hecho, ¿no? Y por otro lado estaban los que llegaban a la iglesia, ¿no?, los gentiles, que aceptaban el mensaje de gracia, de fe, de amor, pero cuando estaban entrando había otro grupo ahí que les decía, no, si quieres ser realmente salvo, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir esto y el otro y el otro. Y ellos tenían un conflicto, ¿no? Ahora, seguir adelante o poner un alto y regresar hacia atrás, ¿no? Y creo que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos experimentado esto, ¿no? Cuando conocemos el Evangelio, vemos cosas que son realmente buenas, pero nosotros estamos acostumbrados capaz a hacer algo totalmente lo contrario a eso, ¿no? O como usted decía, Pastor Ángel, yo quiero quedarme con lo que usted dice, los amigos. Realmente la presión de grupo, cuán difícil es cambiar esto, ¿no? Imagínense ustedes son un joven, qué sé yo, de 16, 17 años, ¿no? Que de repente diga, amigos, el sábado no puedo salir con ustedes, voy a ir a la iglesia, ¿no? Y ahí viene el bullying y la burla y todas las cosas y él se queda aislado. Y muchas veces cuando va a la iglesia, como usted dice, a buscar también un grupo de amistad, a veces no lo encuentra ahí. Y entonces, ¿qué conflicto? Dios está ahí, sé que lo que es bueno, pero también está en parte social, ¿no? ¿Cómo podemos encarar este mensaje? Y capaz nos están escuchando ahí los jóvenes, Alex, para decirles, tenemos la respuesta el día de hoy, así que calma, ¿no? Claro, ¿no? Y en sí hay muchas cosas que nosotros podemos ver, incluso era peor porque no solo era una sola cultura, eran dos. Y entonces para nosotros hay muchas cosas que podemos ver, hay pros, contras, ya se ve, hay buenos argumentos que nos dicen y nos hacen reflexionar, pero siempre está la palabra de Dios para guiarnos, siempre tenemos amigos tal vez un poco más maduros, siempre tenemos personas que nos aconsejan y podemos orar a Dios bastante, ¿no? Para que nos ayude a encontrar un equilibrio adecuado para todos esos conflictos y no hacer cosas tal vez inadecuadas, pero tampoco no alejar a otras personas que creen, ¿no? Que tienen otra creencia o que a veces tienen buenas intenciones pero no están en el camino correcto, ¿no? Decirle, ¿no? Puedes ver ese versículo o qué tal si estudias un poquito más, ¿no? Hay muchas cosas. Muy bien. Amigos, el tema del día de hoy justamente es esto de lo que estamos hablando. El título, El Conflicto. Al retornar, luego de la pausa, vamos a desarrollar esto y vamos a tener las respuestas para ti que estás esperando. Enseguida retornamos. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando el libro de Romanos. La lección de esta semana realmente impresionante, el conflicto. Ese conflicto que tú y yo hemos experimentado alguna vez con las cosas que nos gustan y con las que están en contra de la palabra de Dios y son un conflicto en nuestra vida. Muy bien, vamos a ir de lleno ahora sí a la lección, al estudio, y vamos a ver algunos textos, ¿no? En la primera parte dice, pastor, un nuevo pacto. Entonces, yo quisiera que nos explique un poquito acerca de esto. ¿No había dos leyes? ¿Una ley moral, ceremonial? ¿Cuál era la mejor? ¿O cómo es? ¿Cuál era el conflicto que tenía la iglesia, aquella iglesia en aquel entonces, ¿no? Bueno, en realidad tenemos que ver que los judíos, desde un inicio, ¿no? Este pueblo tenía leyes, ¿no? Leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes morales. Y cuando ellos conocen a Jesús, aceptan su mensaje, pues comenzó el problema, ¿no? Y más cuando el Evangelio se extendió por los demás países y culturas, las cuales, por supuesto, no tenían estas leyes, ¿no? Las leyes de los judíos. Entonces ahí hubo un problema, ¿no? Una situación. Y es, vemos ahí, ¿no? Que apareció, ¿no es cierto? Una dificultad entre estos dos grupos de cultura, ¿no? Y ahí nosotros podemos parar para un poquito ver, ¿no? En el tema de, por ejemplo, cuando nos habla Hebreos capítulo 8, versículo 6, donde dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Correcto. ¿Quién es el que realmente hizo esto? Jesús, ¿no? Su ministerio, cuando él vino acá, ¿no? Es cierto, la ley que los judíos en ese momento guardaban apuntaba a algo, ¿no? Y ese algo era Jesús, no era otro, ¿no? La ley no te lleva a ningún otro lado, ¿no? Pero eso causaba que muchos no podían entender, y capaz en nuestros días tampoco todavía estamos logrando entender las funciones en realidad, ¿no? Que cumple la ley y también la función que cumple la gracia. Muy bien. Amigos, ¿qué tienen que decir al respecto? Y nosotros vemos que dice mejor pacto, ¿verdad? Porque hasta en todo el Antiguo Testamento nos habla un poco más acerca de las leyes ceremoniales, sobre un poco más del santuario, ritos y todo aquello, que si bien ellos ya estaban acostumbrados, era solamente algo que prefiguraba lo que iba a venir, y lo que iba a venir era el mismo Jesús. Es decir, que con Jesús ellos ya tenían el cumplimiento de ese pacto, y ellos ya no tenían que hacer diversas diferentes cosas de matar a un corderito, no sacrificarlo, perdón, para perdón de sus pecados, sino ellos ya tenían todo eso ya listo, ¿no? Y por eso es mejor. Solamente que pasa, ¿no? Muchas veces las personas no les gusta lo nuevo, no les gusta la comodidad de lo anterior. Así estábamos bien, ¿para qué otra cosa nueva, ¿no? O todavía, como el pastor dice, no comprendían bien, ¿no? Realmente lo que Cristo Jesús vino, y lo que realmente el ministerio que él vino a hacer a este mundo, ¿no? Ellos todavía estaban con esas tradiciones antiguas, Mariana. Claro, como decía, ¿no? Es muy difícil el hecho de dejar de lado todo lo que nos han enseñado, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien se convierte, un joven se convierte a la iglesia, tiene que dejar muchas veces hasta lo que sus papás le han enseñado, ¿no? En mi caso, viene de familia católica, ¿no? Mis abuelos, mis tíos, todos católicos, nos íbamos al domingo a misa, y cuando yo conocí la palabra, o sea, tenía que olvidar, tenía que dejar de lado, ¿qué tenía que hacer con todo lo que me habían enseñado y aprender esto nuevo, ¿no? Entonces, como Alex decía, el hecho de que también influía mucho que antes no estaban comprendiendo muy bien que todos los ritos, las leyes ceremoniales prefiguraban a Cristo, ¿no? Como él leyó el pastor, es el mejor pacto, ¿no? La mejor promesa. Correcto. Y cada una de las leyes que usted, pastor, mencionaba tenía una función específica también en un determinado momento y para algo, ¿no? Por ejemplo, si vemos simplemente Levítico y algunos libros ahí del Antiguo Testamento, vamos a ver que había muchísimas normas, leyes que cumplir. Por ejemplo, les digo yo, la ley moral. Tal vez la diferencia al respecto, que Dios mismo la dio, ¿no? Porque las otras leyes fue por medio de Moisés, a su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos la ley ceremonial, había leyes civiles, estatutos y juicios, leyes de salud, etcétera, etcétera. Pero estamos con una experta en leyes, aquí una abogada, a ver que nos hable un poquito acerca de estas leyes. Bueno, es interesante, ¿no? Cuando uno estudia lo que son el libro de Levítico, capítulo 16, el 24, ya todo un requisito, una cantidad de requisitos, ¿no? Para expiación, una mujer cuando tenía, daba luz, tenía que limpiarse, tenía que guardar cierto tiempo, era considerada inmunda por cierto tiempo, tenía que limpiarse, ¿no? Leyes civiles, ¿no? Que el pueblo de Israel guardaba. Pero creo que también tenemos que tener en cuenta el contexto en el que estaban, ¿no? Eran otros tiempos, era una cultura determinada, tenían una tradición muy arraigada, ¿no? Porque ellos decían, somos descendientes de Moisés, ¿no? Tienen una identidad bien marcada. Y el dejar todo eso de lado, yo creo que era un medio que shock, ¿no? Como cuando aquí nos dicen, no sé, los jóvenes ahora tienen que hacer esto, o tienen, como en algunos departamentos se dan, ¿no? Hay jóvenes, los jóvenes solo pueden salir hasta las 10 de la noche, listos. Cuando vivíamos en un contexto donde todos hacían lo que querían, ¿no? Entonces ahí vemos el conflicto que tenía el pueblo de Israel, ¿no? De dejar las cosas de lado, sus leyes antiguas, dejarlas de lado y guiarse por la mejor promesa que era Cristo. Muy bien, pastor. Ahora yo creo que también tenemos que ver que había judíos fanáticos, ¿no? Porque las leyes que en un momento fueron dadas ya no tenían razón de poder, o ya no tenía función, ¿no? Porque el pueblo de Israel ya estaba sometido a otro imperio, ¿no? Y prácticamente las leyes, pues, civiles en este caso ya no iban más, ¿no? Correcto. Ya no iban para nada. Y entonces por eso yo digo, ¿no? Que ahí habían judíos fanáticos, ¿no? Que estaban marcando, ¿no es cierto?, leyes, colocando cosas pesadas, ¿no? Y peor aún, ¿no es cierto?, en este grupo de personas, ¿no?, que estaban, pues, todavía ni idea, ¿no?, de todo lo que estaba, de las leyes que tenían que ellos cumplir. Muy bien. Yo quisiera que busquemos dos pasajes bíblicos, ¿está bien? Génesis, el capítulo 17, el verso 10. Tal vez, Marianita, si me puedes ayudar. Y Alex, Hechos, capítulo 15, el verso 1. Y vamos a ver algo. Y pastor, usted tiene razón en todo lo que dice, ¿no? Y hay que a veces ponerse en el contexto, ¿no? Porque imagínense al pueblo de Israel caminando por el desierto. Obviamente tenía que haber leyes de salud. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Para que resguardasen el campamento en general. Es como que ahora, en la actualidad, ¿no? Cuando uno está enfermo de una enfermedad viral que puede ser contagioso, parte de la cultura es utilizar un barbijo, ¿no? Para evitar el contagio, etcétera, etcétera. Pero muchas personas no lo hacen, ¿no? Y hay otros que, como usted dice, son fanáticos, ¿no? Al primer dolor de cabeza también, ya tiene el barbijo de toda la familia, ¿no? Entonces son precauciones y cada uno en su contexto. Si lo tienes, Génesis, ¿quién lo tiene, por favor? Génesis 17:10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Interesante, ahí estamos viendo algo que Dios hizo con Moisés, ¿no? Con Abraham en este caso, un pacto de la circuncisión. Vamos a ver el siguiente, Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ahí está justamente lo que usted dice, pastor, ¿no? Ese era el conflicto, ¿no? Ese era el conflicto, aparentemente, ¿no? Pareciera ser de que estaban confrontando dos cosas. Por un lado, el guardar los mandamientos de Dios, y por el otro lado, el poder, pues, tan solamente ser salvos por la gracia, ¿no? Y ese era un conflicto, ¿no?, que estaba existiendo en ese momento. Y era tan marcante que pues Pablo, ¿no es cierto?, tuvo que escribir esta carta una vez más, ¿no? Lo hizo en el libro, ahí a los Gálatas. Correcto. Y lo vuelve a hacer ahora también, ¿no es cierto?, aquí dando esta carta a los romanos. Exactamente, ya había habido un conflicto, ¿no?, en la iglesia de Galacia, y obviamente Pablo estaba queriendo resguardar aquello con la iglesia de Roma, ¿no?, porque no quería que el conflicto se agrandase en este lugar, ¿no?, con los mismos argumentos y lastimosamente con personas que no entendían aquello, que era tal vez una minoría, ¿no?, pero que eran, como usted dice, fanáticos, ¿no?, que en vez de ser cristianos eran judaizantes, ¿no? Algo que ponía en conflicto a los demás. ¿Algo más que les ha llamado la atención de esta parte, amigos, para pasar luego con los creyentes gentiles, ¿no? Y el conflicto que ellos tenían? Sí, y justamente nosotros vemos que este y otros conflictos justamente a veces se pueden dar de una forma natural, ¿no? Choques de ideas, de opiniones, ¿no? Pero entre tantas opiniones y tantas formas de ver tal vez la vida cristiana, ¿no? Hay algo que nos guía, ¿no? Que es justamente la palabra de Dios. Y tal vez la forma incluso de resolver estos problemas y cómo se resolvió fue justamente utilizando, ¿no?, la palabra de Dios y experiencias de los mismos apóstoles y Pablo y también, ¿no? Nosotros podemos ver que en ese punto que nosotros vimos lleno de conflictos, nosotros debemos buscar el equilibrio buscando la palabra de Dios. Correcto. Gracias por introducirnos justamente algo que la Biblia en el capítulo 15 del libro de Hechos titula el Concilio de Jerusalén, ¿no? Y justamente Pablo, al ver todo este tipo de conflictos, no es que él agarre y dice, bueno, finalmente yo he sido llamado por Dios mismo para predicar a los gentiles y este es el mensaje, ¿no? Sino él agarra y va al concilio juntamente con los otros discípulos, donde discuten, ven qué son los pros y contras y sacan ciertas normas que son muy buenas para la iglesia en aquel entonces y también para ahora. Ahora yo creo que ahí también tenemos que sacar una lección, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, ¿no? Por supuesto, toda idea yo tengo que llevarla a la iglesia, ¿no? Correcto. Y como en ese entonces había allí un concilio, también en nuestra iglesia tenemos, ¿no es cierto?, acuerdos que tomamos, ¿no? Y hay veces, ¿no?, por más diferente que nosotros pensemos o tengamos una idea capaz que surgió allí, yo tengo que someterme, ¿no?, a que la iglesia también toma sus acuerdos, ¿no? Y después de esa reunión, pues capaz, lamentablemente no se acordó lo que yo quería que se acorde, pero tengo que estar contento y alegre porque al final sabemos que el Señor también dirige, ¿verdad?, su obra mediante esas reuniones. Correcto, pastor. Y justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo de tu iglesia, ¿no? Y ahí muchas veces es algo que a mí no me gusta hacer, pero se quedó en hacerlo. Y por eso yo comienzo a criticar no solamente a la iglesia, sino al liderazgo de la iglesia, ¿no? ¿Esa es una buena actitud? Nosotros deberíamos... Bueno, sí es una actitud tal vez normal. Porque cuando algo a alguien no le gusta algo... Es un conflicto. De mala gana. Pero nosotros debemos tomar siempre en cuenta de que ¿no?, Dios tiene sus escogidos, ¿no?, para realizar ciertas funciones. Y en la Biblia hay bastantes, ¿verdad? Como Jeremías, por ejemplo. ¿No? ¿Y qué pasó con el pueblo? No quería escuchar lo que decía Jeremías. Si bien es una actitud normal, nosotros debemos siempre escuchar a la sabiduría, entender de que a veces las cosas que tal vez me gustan no son buenas, ¿no? Y si me dicen o me dan ciertas instrucciones o se dan ciertas instrucciones, es por mi bien, pensar que es por mi bien, es por el bien tal vez en común. Y tienen un propósito, ¿no? No son tal vez imposiciones arbitrarias, ¿no? Que porque a un grupo le gusta esto y son mayoría, entonces deciden, ¿no? Sino es porque justamente es buscando el bien común, buscando siempre la unidad de la iglesia, de los hermanos. Correcto. Mariana. Bueno, tal vez hablando del bien común que decía Alex, ¿no? Muchas veces nos vemos contrariados, ¿no? Un hermano tiene una idea, el otro tiene otra idea, yo pienso totalmente distinto. Creo que también tenemos que partir del hecho de que no tenemos que tener miedo a las diferencias, ¿no? El hecho de, bueno, piensas distinto que yo también pienso distinto que él, nos sentaremos y hablaremos, ¿no? Tampoco la solución es quedarse callado, ¿no? El decir, saben que esto no me gusta, no me parece, tal vez podamos hacer esta otra, hay otra opción, ¿no? Y conocer, ¿no? Y creo que ahí sí vamos creciendo en comunidad y podemos hacer un mejor bien a la iglesia. Es que en realidad somos una comunidad dentro de la iglesia, ¿no? Y cada uno es una persona con gustos diferentes, capaz, y que viene de una familia con cultura diferente, ¿no, Alex? Incluso sí, y como dice Mariana, incluso hablando, tal vez, ¿no? Y me dice, no, pero, ¿sabes? Mira, puedes ver esto, por estas razones así, y ahí tal vez haya aclarado todo. Ah, cierto, ¿no? Yo mismo me quedo satisfecho diciendo de que se tomó esa decisión porque es la correcta, ¿no? Y ahí me quedo tranquilo en vez de tal vez no por debajo yo decir, no me gusta, no, es que así son, no me gusta eso lo que hacen. Más bien así tengo una respuesta y todos estamos contentos, ¿no? Yo con la respuesta adecuada, siguiendo lo correcto. Amigos, qué bueno es este tema, ¿no? Realmente, las cosas que ocurrieron en la iglesia primitiva, si vemos, pareciera que estuviéramos hablando de nuestro contexto actual, ¿no? Porque hay cosas que sin querer parece que también hay un conflicto, ¿no? Y como ustedes decían, somos personas, cada uno viene de distinta formación y a veces hay un conflicto dentro de la iglesia con lo que yo quiero hacer, lo que me permiten hacer, lo que se debe hacer, y ahí está el conflicto. Pero, como tú dices, deberíamos ser humildes, ¿no? Reunirnos y ser guiados por la palabra de Dios y el Espíritu. Amigos, enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. De la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Gracias, Damaris, por darnos esos mensajes tan especial que tú tienes para todos nuestros amigos ahí. Escribe a las direcciones que salieron en pantalla y tendrás este material que está diseñado para ti. Amigos, estamos hablando acerca del conflicto, ¿no? Y realmente estamos viendo muchas cosas ahí que había en la iglesia primitiva que pueden ser muy bien aplicables hoy en día también en nuestra iglesia, ¿no? A los gentiles, Alex, ¿cuál era el mensaje que el Concilio de Jerusalén les dijo? Bueno, el mensaje era, básicamente, no tenían que ellos por qué seguir sus costumbres, solamente por ser, por pasarse, porque no era una religión judaica, era una religión cristiana. Entonces ellos tenían que seguir lo que Cristo decía. Pero aún así, se les recuerda algo, ¿verdad? Por ejemplo, hablan un poco de que de comer sangre, comer carne de animales estrangulados, no muertos, eso... A pesar de que los judíos también conocían, no era solamente para los judíos, era algo universal. ¿Por qué? Por el tema de salud. Entonces nosotros podemos ver ahí que se les permite, ¿verdad?, seguir también el camino de la gracia, escuchar eso, pero también ahí en ese camino también había normas, que no eran costumbres ni tradiciones, sino eran normas de salud en ese caso. Muy bien, pastor. Por eso hoy vemos que Pablo en ningún momento... pues abroga la ley, ¿no? Ya sabemos que el mismo Jesús vino a cumplir la ley, ¿no? Y acá el tema de discusión no es el hecho de que nosotros ahora digamos, bueno, ya no vamos a guardar la ley, ¿no? Solamente vamos a irnos a poder colocarnos en las manos de la gracia, pero el punto acá no es ese, porque Alex dijo muy bien, ¿no? Que los mismos gentiles tenían ahí obligaciones, ¿no? Y Pablo en ese concilio de Jerusalén dijeron, ¿no?, cuáles sean pues estas obligaciones, ¿no?, de parte de los gentiles. Entonces siento de que Pablo, ¿no?, y la Biblia misma en ningún momento va en contra de la ley. No hay un antiguo pacto del Antiguo Testamento, tampoco hay un nuevo pacto del Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia no se contradice, es una sola. Muy bien, pastor. Marianita. Claro, como decía el pastor, ¿no? Yo creo que es cuestión de equilibrio, ¿no? como el pastor decía, no había muy extremistas, ¿no? Los legalistas, ¿no? Que decían, no, circuncisión, guardar las leyes ceremoniales. Y también tenemos el hecho de ver que ahora algunas personas se van al otro lado, ¿no? No hay ley y nos regimos por la gracia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Y aquí encontraba un versículo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, dice, pues, y se hace la pregunta, ¿no? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Dios? ¿No? Yo creo que ahí vamos a ver cuál es el norte, ¿no? ¿Cuál es nuestro norte? Correcto, ¿no? Y justamente Pablo era un hombre en todo sentido muy bien preparado, ¿no? Pero él, a pesar de su preparación y todo lo que él tenía, él dice eso, y me gusta mucho el verso que tú has escogido, dice, ¿no? Finalmente Dios me ha instruido y eres mi guía, ¿no? O sea, puede haber opiniones de los seres humanos y todo lo demás, pero la palabra de Dios permanece fiel, y es lo que tú decías, ¿no, Ale? La referencia primaria que deberíamos tener para tomar cualquier decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta. En nuestro contexto actual, ¿no? ¿Será que nosotros de algún modo estamos imponiendo alguna carga a los nuevos hermanos que no son necesarias, tal vez tradiciones, que no es un mandato divino, ¿no? En la iglesia. Capaz estamos volviéndonos un tipo judaizantes también de la época moderna, ¿no? Vienen personas nuevas, ok, tienes que convertirte bien, pero tienes que venir con la Biblia bajo el brazo, qué sé yo. No, en algún momento no es una norma, pero si no cumples eso, entonces no eres parte de nuestro grupo. Algo así, pastor, ¿existe eso ahora? Bueno, constantemente, ¿no? En diferentes periodos de nuestra iglesia, siento de que eso no ha terminado, ¿no? Y hoy en día también vivimos, ¿no? Con algunos conflictos, ¿no? En nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es como un hospital, ¿verdad? Y muchas veces, pues en nuestra iglesia están personas pecadoras que reconocieron que fueron pecadoras y pues ahora aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿no? Y existe el tema del conflicto cuando, ¿no es cierto?, ya hermanos de muchos años capaz, ¿no?, ya son más mayores en la fe, tienden a querer que los nuevos que están entrando a la iglesia ahora pues tengan el mismo hábito, hagan lo mismo que ellos, ¿no? Pero por supuesto que eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces el conflicto mayor muchas veces, ¿no es cierto?, es en relación a esto, ¿no? Y también, ¿no?, al tema de cómo es que yo estoy entendiendo la Biblia, qué es lo que significa el ser salvo por fe, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es la función de la ley? Porque la ley, por supuesto, ¿no es cierto?, nos hace que nosotros miremos los errores, nuestras faltas, y como decías, ¿no?, igual de ahí que si tan solo nosotros pues hubiésemos sido salvos por ley, pues ninguno de nosotros podemos, ¿no es cierto?, ser salvos, ¿no? Correcto. Por esto tuvo que morir Cristo, ¿no? Y ahora, ¿no?, capaz nuestra iglesia en este tiempo aún no entiende muy bien que solamente para ser salvos, pues es por gracia de Cristo, ¿no?, por gracia de Dios. Y nuestra iglesia muchas veces, pues, tropezamos en estos días con esa situación. Correcto, pastor. Aquí voy a leerles algo que he subrayado. Dice, si no cabe duda de que nuestra iglesia enfrenta tiempos de controversias y disensiones, pero esto no es nada nuevo, ¿no?, porque Satanás siempre ha estado en guerra en contra de la iglesia, ¿no? Y el conflicto que había en aquel entonces, ¿no?, impuesto lastimosamente por falsos maestros, también ahora muchos se atribuyen a aquello, ¿no? Sin ir a la palabra de Dios directamente, ellos dicen cosas que no está de acuerdo con la palabra de Dios, y llega el conflicto a las personas, sobre todo a las personas que comienzan a llegar a la iglesia. Pastor, el tiempo se nos está yendo de manera rápida, ¿no? Tenemos muchas cosas todavía que analizar, pero quisiéramos que usted, capaz si nos hemos olvidado algo, haga ese mensaje y un resumen de la lección del día de hoy. Bueno, en esta oportunidad hemos podido ver un tema muy bonito, ¿no? El tema del conflicto. Hemos visto que el conflicto en diferentes periodos de la iglesia ha permanecido, ¿no? Ahí en tiempos de Pablo, allá con los romanos, con Galacia, de igual manera. Pero hoy estamos, ¿no es cierto?, en un 2017, y tenemos también nuestros conflictos personales dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Que esto no haga que tú puedas, ¿no es cierto?, cambiar de camino. Un día el Señor te ha escogido, un día el Señor te ha llamado, te ha transformado y permite, ¿no?, que ahora tan solamente tú puedas conocer más de Él. Y la única manera para poder conocer de Él es estudiando su Biblia. La única manera en que tú y yo no podamos ser engañados por diferentes doctrinas que salgan es únicamente estudiando tu Biblia. Por eso hoy te invito a que tú, en el lugar donde tú estás, allí te puedas en este momento decir: Señor, yo voy a hacer un compromiso contigo. Quiero estudiar más mi Biblia, más de lo que yo estaba haciendo hasta ahora, mucho más. Nada es casual. amistad nos unirá. Sin condición. Después de esa parte musical tan especial de nuestro programa, vamos a agradecer a Dios porque con seguridad Él tiene muchas cosas para nosotros. Hemos sentido su presencia y en este momento Él también quiere conversar contigo. Vamos a orar. Marianita, por favor. Oremos. Padre amado, Señor, tú que mueres en los cielos, darte gracias, Señor, por esta oportunidad para compartir tu palabra, para conversar entre amigos, Señor, y que tú puedas obrar en cada uno de los jóvenes que nos ha visto, que nos está escuchando, Señor. Tal vez tiene problemas en su iglesia, tal vez está atravesando por conflictos internos, lo que ha dejado para seguirte, Señor. Que tú puedas a cada uno guiarlo, escucharlo, consolarlo, Señor. Y que todo, Señor, lo que se haga, sea para honra y gloria tuya. A partir de ahora, Señor, puedas cuidarnos, protegernos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 2, el título, el conflicto, ¿no? Yo quiero hacerte un desafío a ti que nos estás viendo al otro lado de la pantalla, ¿no? Por favor, duda de todo lo que hemos dicho. Sí, estás escuchando bien, duda, porque al dudar anda la fuente, ¿no? Que es la palabra de Dios y constata por ti mismo todo lo que estamos hablando. Va a ser con seguridad una bendición para tu vida. Marianita, gracias por ser parte del Código Abierto. Te esperamos pronto. No, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con todos ustedes. Muy bien. Alex, de la misma manera, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Wally, por la invitación. Siempre dispuesto de poder participar y seguir compartiendo de la palabra de Dios. Muy bien, pastor, de la misma manera, Dios lo bendiga muchísimo. Gracias, Wally, ¿no? Un privilegio poder estudiar acá con nuestros amigos el estudio de su palabra. Amigos, el próximo estudio, la condición humana. Realmente un tema apasionante también que tendremos la oportunidad de estudiarla aquí en Código Abierto. Gracias por ser parte de nuestro programa. De esta manera terminamos esta edición de Código Abierto por ahora.